amigas ya andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que era fan. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Y estamos presentando un programa de Radio Pesada. Estamos transmitiendo de la Escuela Secundaria número 5. Hoy conmemoramos un nuevo aniversario del último golpe militar. El domingo 24 será el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. A continuación, Martina nos hablará de la característica de la educación durante esta época. La educación fue uno de los principales objetivos que la dictadura. Y un